Es Thank you. primera, que se llama de la fuerza, de historia. Mañana vamos a hacer un poco de gestión, porque seguro que hay gente que también nos puede ver. Se ha cambiado, y no sé, cómo va a ser ahorita, porque vamos a tener los primeros sectores de cada emisora de radio. Thank you. Thank you. son para hacer las dos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.